burro plumilla y charol, y las bailarinas con vestidos de color. Vamos, vengan todos, vamos a cantar con María Pía y Timoteo. En un mundo mágico se encontrarán y se realizarán tus sueños. A cada momento vamos a jugar, muchos premios te vas a llevar. Tus series favoritas te divertirán. Vamos a viajar y con una llamada podrás ganar. Nuevas aventuras en el cole pasarás y con tus estrellas favoritas reirás. Vamos, vengan todos, vamos a cantar con María Pía y Timoteo. En un mundo mágico se encontrarán y se realizarán tus sueños. ¡Pilla, pilla, pilla! Concursos, bailes, dibujos, premios y además mucha diversión. ¡Realizarán todo tu...